La última vez que hablamos con él estaba aquí junto a nosotros en los estudios centrales de Onda Cero y salía en cuestión de minutos hacia el aeropuerto de Barajas porque viajaba a Polonia en busca de infinidad de cosas. Acaba de aterrizar, acaba de tomar de tierra Giuseppe Guijarro, director de la revista Rutas del Mundo. Muy buenas. Muy buenas noches, Bruno. Bienvenido a España nuevamente. Muchas gracias. Tras un viaje intenso, ¿verdad? Muy intenso, de emociones, de paisajes, de sensaciones y también de temas para investigar, porque este ha sido un viaje que ha tocado muchos palos. Hemos tenido ocasión de ver muchas cosas, de sentir, sobre todo de sentir muchísimas cosas. Y empezábamos, como tú bien decías, saliendo de Barajas a muy temprana hora. Solamente hay un vuelo diario de la compañía de bandera polaca, que es LOT, hasta Varsovia, y desde allí nos trasladamos a la bella localidad de Cracovia, una localidad que tiene un poquito de todo, tiene un poquito de Praga, tiene un poquito de Tallinn, tiene un poquito de esos edificios también soviéticos de su época comunista, tiene judería, tiene un legado histórico increíble y tiene unas gentes, y especialmente unas mujeres, también unos hombres, pero unas mujeres realmente bonitas. Y la hemos vivido con total intensidad, tanto en su faceta monumental o arquitectónica, como en su faceta histórica, como en su faceta lúdica, y algo que es muy curioso, porque el pasado día 6 de diciembre se iniciaba oficialmente la Navidad, y eso hacía que las calles estuvieran iluminadas, que las gentes, pese al aparente frío, que este es un tópico que me gustaría romper, porque las temperaturas que hemos vivido esos días en Cracovia y en general en todas las localidades polacas que hemos estado recorriendo no eran muy diferentes de las que podemos estar experimentando en Madrid, unas máximas de 11 grados, unas mínimas de 2, y zonas como por ejemplo Zakopane, que son ya destinos invernales, típicos destinos de nieve, que en estas fechas pues tendrían unos cuantos centímetros de polvo blanco para poder esquiar y para poder practicar deportes invernales, estaban completamente pelados. Es decir, el cambio climático también ha llegado a esas zonas del centro-este de Europa, ¿no? Lo que no ha llegado, como aquí, como en todo el mundo, es ni siquiera el otoño. A ver si llega el invierno, que dentro de pocas semanas, dentro de un par de semanas, comienza, por lo menos en el calendario, no sé si en lo climatológico. Vemos que también en Polonia esta situación extraña que se está viviendo con el clima en estos últimos tiempos también será. Y extraño y misterioso es, sin duda, uno de los objetos que se encuentran en la catedral que visitaste y en la que estuviste de Cracovia, una de las lanzas del destino, para algunos un objeto de poder que, bueno, quedaría casi el gobierno del mundo quien poseyera tan preciado tesoro. Sí, yo quiero agradecer desde aquí especialmente el interés tanto del Ayuntamiento de Cracovia como de Ivona, la directora de la Oficina de Turismo de Polonia en España, que puso todo su empeño para que pudiéramos tener un acceso exclusivo a esta pieza que se conserva en la Catedral de Babel en Cracovia y que es presuntamente una de las cuatro lanzas que se conservan en la cristiandad relacionadas con esa lanza de Longinos, la lanza que atravesó el cuerpo de Cristo mientras estaba en la cruz, cuando fue atravesada por ese legionario de nombre Longinos. Eso es lo que dice al menos la tradición. Como sabes, porque también lo referimos aquí en los 32 rumbos en su día, cuando estuvimos en Viena viendo la que presuntamente tiene todos los visos de ser la auténtica, y lo pongo con 10.000 entre comillas, existe otra lanza que se conserva en la Catedral de Babel y que es de muy, no de muy difícil acceso. De hecho, cualquier turista puede ir a verla porque está expuesta en una suerte de museo adjunto a la catedral, sino de acceder a ella para poder fotografiarla y para poder examinarla. Y es aquí donde las autoridades y la Oficina de Turismo de Polonia han jugado un papel importante, pero he de decirte que con la Iglesia habíamos topado, o sea, hasta horas antes de la partida de regreso hacia España, estábamos todavía con la incertidumbre de si el obispo iba a autorizar que unos periodistas españoles tuvieran la oportunidad de ver y examinar esa lanza. Una lanza, Bruno, ya te lo digo, porque finalmente sí tuvimos ese acceso y sí conseguimos fotografiar esa lanza que recibe el nombre de la lanza de San Mauricio, y ahora te contaré por qué. Tiene el mismo aspecto exterior, externo, que el que presenta la de Viena. Es la de San Mauricio porque, según la tradición, es este otro romano cristiano que, bueno, por haber, digámoslo así, abdicado de sus creencias paganas y haberse convertido a la fe cristiana, recuperó esa lanza que previamente había sido poseída pues por este Longinos, y sufrió un terrible martirio porque sus superiores querían que abdicara de la fe cristiana, y él y sus hombres pues sufrieron, insisto, un martirio extraordinario. Él fue canonizado y la lanza desde entonces siguió su periplo con sucesivas desapariciones y apariciones en la historia, hasta que fue a parar hasta Cracovia, donde hoy día sigue expuesta. Es una lanza relativamente grande, del mismo aspecto exterior que la que podemos ver en Viena, muy diferente de la otra que se conserva en Armenia, que es mucho más cuadrada, a todas luces una clara falsificación, seguramente medieval, porque es la que Pedro el Ermitaño pues recuperó para subir la moral de las tropas durante la primera de las cruzadas. Y qué duda cabe que la que sin duda para mí es la más interesante es la que nadie ha podido ver, que es la que está en San Pedro del Vaticano y que jamás ha podido ser examinada por ojos profanos, por ojos de los científicos. Nosotros tuvimos por fin acceso a la misma y estamos ahora con la documentación relativa a esta lanza para seguramente en el futuro hacer algún tipo de trabajo o ensayo relativo al mismo, ¿no? Y otro asunto, otro legendario pasado, el tesoro del pasado, sería uno que en Polonia sorprende porque tiene que ver con los incas. Bueno, pues me sorprende y mucho, porque en efecto el pasado día 2, de camino a otra de las poblaciones que estaríamos examinando, hicimos parada en un castillo del siglo XVII, que es el castillo de Niedzica, en donde está lleno de leyendas relacionadas con fantasmas, relacionadas con otro castillo que está en la otra ribera del río, que ya es un castillo en ruinas, que es del siglo XIV y que supuestamente está comunicado. Pero hay una, no una leyenda, esta es una historia comprobada de que una familia búlgara que había sido propietaria de este castillo, un castillo defensivo que estaba sirviendo pues de protección a la frontera con Hungría en los tiempos en los que estaba en litigio estos territorios, pues esta familia búlgara muy viajera pues había tenido un familiar que había viajado hasta las Américas, hasta Perú, y se habría casado con una hija de Tupac Amaru. Este hombre, después de esta boda, y regresa a España durante la persecución, perdón, a España, a Polonia, durante la persecución a Tupac Amaru, y una vez en Polonia asesina a su propia esposa, y años más tarde aparece por allí una delegación peruana que le hace saber pues que un tercio del tesoro de los incas recae en su favor. Y esto queda escrito en un quipu, en ese lenguaje de los nudos peruanos, que se queda pues escondido en el castillo y se pierde en la memoria, hasta que en los años 70 los futuros propietarios de ese castillo encuentran escondido debajo de una escalera un quipu, que como bien sabes es un lenguaje ignoto todavía para nosotros, y que sin embargo pues parecía que contenía las instrucciones para saber dónde se hallaba escondido este tesoro. Este hombre hace una copia de este quipu, que por lo que pudimos saber está conservado en un museo, y el original se lo lleva a Perú. Cuando vuelve, sufre un extraño accidente y digamos que se pierde el rastro tanto de la copia como del quipu original. Así que a partir de ahí nace la leyenda de que el tesoro estaría escondido en los alrededores, ese tercio del tesoro estaría escondido en los alrededores del castillo, mientras que los otros dos tercios, uno según la tradición estaría bajo las aguas del lago Titicaca, y el otro, atención, buscadores de tesoro, estaría en España, nada menos que en Galicia. Bueno, ¿en qué mejor sitio, desde luego? Pero iremos tras esa pista en un futuro, como en la próxima edición y en la próxima conversación contigo, Josep. Todavía tenemos que examinar algunos de los destinos en los que has estado en todos estos días en Polonia, y uno es Auschwitz, que se merece un espacio al completo, desde pues luego, este sí, campo de concentración. Es sin duda uno de los lugares más conmovedores en los que he estado, un campo de concentración que, bueno, sirvió de campo de exterminio para 1.300.000 personas, que todavía impone. Hay zonas de ese campo de concentración que es que te impiden incluso tocar la pared o mirar determinadas cosas ante la barbarie que allí se pudo vivir. Este campo fue fundado en 1940, inicialmente para albergar prisioneros políticos, de ahí que un poco seguramente por desconocimiento, cuando entré en el campo atravesando esa famosa frase del trabajo os hará libres, qué ironía, uno se encuentra con unos barracones altos de ladrillo, con más, o sea, con dos pisos, y nada que ver un poco con los documentales o con Josep, sí. Es que nos quedamos sin tiempo. Si te parece, vamos a hablar ampliamente sobre Auschwitz. Perfecto. ¿Te parece? Josep, me parece muy bien. En todo caso, para todos los oyentes, y recomiendo, porque he colgado ya las fotografías, quien quiera verlas y estremecerse tiene la oportunidad de hacerlo en los 32rumbos.com. En los 32rumbos.com, la página web de esta sección, la página web de Josep Guijarro, donde están todos sus viajes y todo, bueno, donde nos llena de envidia absolutamente a todos. Josep Guijarro, muchísimas gracias. Muy buenas.